tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. La historia de Noé es muy interesante. El mundo se pudrió literalmente. Génesis lo describe como que todo pensamiento de los hombres era de continuo y solamente el mal. Entonces Dios dijo, tengo que hacer una destrucción para tener una nueva generación y solo los de esa nueva generación que decidan ser salvos y acepten las condiciones de salvación, con ellos comienza un nuevo mundo. Así que por eso viene el diluvio, se construye el arca, es la campaña evangelística más grande de toda la historia, 120 años predicando, para no bautizar a nadie y no salvar a nadie, sino solo su familia. Pobre Noé, pero cumplió su misión. Y la misión de Noé era prevenir al mundo de una destrucción y decirles que había un barco de salvación. ¿Quién es ese barco? Ese barco es Cristo. ¿A quién representa Noé? Noé representa a los predicadores que vienen y le dice a la gente que entren y encuentren a Cristo. Y esa unión de los predicadores se llama la iglesia. El punto fundamental aquí por aprender en este momento del pacto con Noé es que el pacto te provee salvación. La salvación no es algo que tú esperas por allá en algún momento de la vida. La salvación no te llega cuando eres perfecto y guardas los mandamientos y no cometes pecado. No, la Biblia enseña que ir a Cristo y aceptarlo, ya estás en la salvación. Él provee salvación. Por supuesto, hay que seguir viendo otros elementos en el camino de la salvación, porque no podemos quedarnos solo con el hecho de que Cristo ya me salvó. Pues claro que me salvó. Señores, ¿ahora qué continúa? Bueno, tienes que hacer como Enoch, caminar conmigo todos los días para mantenerte en el estado de la salvación. Pero la salvación es algo que tenemos que gozarnos todos los días. No grito a mi esposa, cuido de mis hijos, estoy feliz en mi trabajo. ¿Y por qué? Porque estoy en el estado de la salvación. Muchos preguntan, ¿quiénes son salvos? Y no levantan la mano, y no levantan la mano. Una oración de arrepentimiento y confiesas tus pecados y restableces el estado de la salvación. Por supuesto, Cristo es el autor de esa salvación. Eso es lo que nos enseña el pacto con Noé. Por eso cada vez que llueve y aparece el arco en las nubes, tienes que verlo. ¡Qué arco tan bonito! ¡Qué colores tan bellos! Esa es una parte del mensaje, un Dios precioso. Pero cada vez que veas el arco en las nubes, los colores del arco representan que los seres humanos tenemos un Dios salvador y que dará toda la pelea, todo lo que tenga que dar para que seamos salvos. Aprovechemos la entrada al barco. Entra a Cristo. Vive con Él, disfruta con Él y gózate el estado de la salvación. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Es un día más, un motivo de alegría tenerles aquí en Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema, el pacto de Abraham, sin H. Abraham. Nuestro texto para hoy está en Génesis capítulo 12, versículo número 3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y al que te maldijere, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Este es otro momento del pacto eterno, ahora con Abraham. ¿Por qué dije Abraham? Porque cuando él entró en esa relación de pacto, después se le cambia su nombre por Abraham como resultado de disfrutar de esa relación del pacto con Dios. A los 75 años, Dios le dice a un hombre que se vaya de su tierra, de su familia, a donde él lo va a guiar. Y una de las promesas es, te voy a dar un hijo. Y de ese hijo va a salir una nación inmensa. Y lo que salga de esa nación será la bendición de las naciones de la tierra. 75 años. Y cuando llegó Isaac, Abraham tenía a punto de cumplir 100 años. ¿Cuántos años hay? 25 años esperando un hijo. ¿Cuánto has esperado un hijo? Finalmente algunos adoptan o ayudan a otros niños. Pero 25 años. Óyeme. La lección importante con Abraham, ahora con H, porque entra en el pacto, es que él cree en la promesa. Y miren que es llamado el amigo de Dios. Noten que es llamado el amigo de la fe, pero se equivocó con Agar, creando un problema hasta nuestros días. Entonces, ¿cómo es posible que se lo llame el padre de la fe si en un momento no creyó? Ah, porque Dios no nos ve a través de nuestros errores. En el pacto, Dios nos ve como podemos llegar a ser. Y Abraham se demora todos esos años y nació Isaac. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? Dos, Esaú y Jacob. De Jacob salieron las 12 tribus de Israel y se formó el pueblo de Israel. Y de ese pueblo vino Jesús. Por eso el cumplimiento de la promesa es la enseñanza en el pacto de Abraham. El pacto de Abraham nos enseña que está lleno de promesas y que yo puedo vivir en esas promesas aun cuando no hayan llegado y que puedo creer en esas promesas. Y esa promesa es tan duradera porque es que el que va a bendecir a las naciones no es Abraham, porque Abraham murió. La gran bendición de las naciones, del mundo entero, es la simiente de Abraham. Y la simiente de Abraham, según Gálatas capítulo 3, es Cristo. Así que si has estado dudando de una promesa de Dios, si te estás aferrando de un hilito de la fe, aférrate a ese hilito. Rahab colocó el hilo rojo en la ventana en la destrucción de Jericó. Y fue el único espacio que no se cayó. Y fue la única familia que no pereció. ¿Quién se lo garantizaba? Una promesa. El hilo de color rojo representa la sangre de Jesús. Cree en sus promesas. Avanza. Levántate. Deje esa mentalidad derrotista. Que no hiciste nada en la vida. ¿Y qué? Vive en Cristo. Que Él sana tu vida y tu corazón. El momento del pacto con Abraham nos enseña que Él tiene promesas y las cumple. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Muy amables son todos ustedes por acompañarnos a esta nueva transmisión de Lecciones de la Biblia, el pacto con Moisés. Recuerden que estamos viendo momentos del pacto eterno para entender las lecciones que están en cada uno de estos momentos. Génesis capítulo 6, versículo número 1 al 3. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte lo dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló Jehová Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Este momento del pacto es muy importante y ha creado mucha confusión. Aclarémosla. Primero, se dice que en este momento fue la primera vez que Dios le dio la ley a Israel. No es cierto, como pueblo tal vez, pero durante los años de cautiverio en Egipto, mucho antes, desde el Edén, la ley de Dios ya existía, estaba transmitida de manera oral y ahora se la iba a dar de forma escrita. Por eso el cuarto mandamiento dice: acuérdate de, porque ya se lo había dicho. Segundo, la ley le es dada a Israel después de que Dios lo salva de Egipto. No se la dio antes. Mientras estaba en Egipto, en su esclavitud, no les dijo nada de la ley. Era un imposible para ellos guardarla porque estaban hechos esclavos. Ahora que los ha salvado y los puso en el Sinaí, Dios desciende para ratificar un momento del pacto y se ratifica dándole la ley por escrito, en tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, para diferenciarlas de otras leyes. La ley de Moisés fue escrita, según Deuteronomio 31, en otro tipo de material, en un libro, y fue escrita por Moisés. La ley de Dios es escrita por Dios y en tablas de piedra, y pidió Dios que las guardaran dentro del arca del pacto. Y la otra ley de Moisés es colocada a un lado del pacto. Deuteronomio capítulo 31. ¿Cuál es la enseñanza en este momento del pacto? Israel comete un error. Y el error de Israel es, pidan a Dios por mí, que yo hago caso a lo que Dios me mande decir. Moisés vaya y hable con Dios, y nosotros obedeceremos. Efectivamente, Moisés va a 40 días al monte, desciende con las tablas de la ley, pero no aguantaron el momento del pacto. Cuando desciende, dice Josué le dice a Moisés, yo escucho un alarido, y Moisés le dijo, no es alarido, están cantando. Cuidado en la forma en que cantamos. Pero rompieron el pacto porque estaban adorando el becerro de oro. El problema de Israel fue su actitud, y lo vamos a complementar con el tema de mañana. ¿Qué aprendizaje hay aquí? Este momento del pacto demuestra que una promesa hecha a Abraham, Dios la cumplió. Ya tenía una nación y la sacó para hacer una bendición a las otras naciones. Y esa bendición incluía la gracia salvadora para que ahora que estaban salvos pudieran al vivir la voluntad de Dios, las leyes de Dios, pudieran ser un ejemplo para los demás y ser un pueblo predicador. Esto se llama el antiguo pacto y fallaron. Mañana hablaremos del nuevo pacto y cuándo se realizó. Este momento del pacto nos enseña que Dios hace promesas, las cumple, nos salva primero y luego nos habilita para obedecer. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Estamos muy contentos de tener su compañía para nuestra transmisión de hoy en Lecciones de la Biblia, con el tema El Nuevo Pacto. Interesante, para hacer el complemento con el Antiguo Pacto del día de ayer. Leo del libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 1 y versículo número 2. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana. Sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Entender el nuevo pacto es muy importante. El nuevo pacto no se realizó en el Nuevo Testamento. Se realizó días después del antiguo pacto. El antiguo pacto, usted lo lee en en Éxodo capítulo 32 y el nuevo está en Éxodo 34. ¿Por qué el pacto antiguo se dañó? Por una razón. Enviaron a Moisés a que trajera razones para que tuviera una experiencia espiritual con Dios, creyendo que esa experiencia espiritual le iba a servir a los israelitas y no funcionó. Ahora Dios lo envía, otra vez lo hace traer las tablas, pero esta vez las hizo Moisés, las alisó. Y Dios da una manifestación de su gloria. Y en el 34:10 dice, y él contestó, y aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Este es el nuevo pacto, un nuevo pacto hizo ahí. Ahora, este nuevo pacto, en el resto de la Biblia, aclara el problema del que vimos ayer. Y esa aclaración está en varias partes. Pero usted puede ir a Jeremías capítulo 31, del 31 al 33. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres allá en el Sinaí. ¿Y en qué consiste este pacto? Nadie enseñará a su hermano. Todos vendrán a mí y yo les pondré la ley en su mente y la bajaré a su corazón. El problema del antiguo pacto no es que hubiera ley, porque también hay ley en el nuevo pacto. El problema era la actitud. Los israelitas creyeron que podían guardar la ley sin amar a Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron tener una relación. Anda, Moisés, tú ten la relación con Dios y nosotros vamos a obedecer. Y fallaron. El nuevo pacto tiene las mismas promesas, la misma ley, el mismo garante, las mismas condiciones. ¿Qué hace diferente el nuevo pacto? La actitud. Ahora Dios dice, venga, cada uno venga ante mí.